tal si seguimos con la banda ecuatoriana Nuevo Bravo, que a fines de noviembre de 2019 lanzó el video musical del tercer sencillo de su segundo disco, Corazón. ¿Qué tal si escuchamos esta canción? Seguimos con la canción Sasha me enseñó un nuevo baile, del General Villamil, que es una banda sencilla de entender y por ende sencilla de gozar. Letras de mensaje simple cubiertas por sonidos de guitarra reverberantes, líneas de bajo inolvidables y teclados con los que es inevitable bailar. El cuarteto con post-punk y hasta del estilo peruano de la cumbia y chicha tiene mucho talento. Thank you. quédate en el rincón, toda sabe un como tú, pero solo sabes. Esta es una canción en mí para ti, para ti. Ajá, una canción de amor y danza, danzame hasta la mañana. Es turno de Leiva, que es un músico y cantautor español de rock. Entre 2001 y 2011 formó parte junto a Rubén Pozo de la banda Rock Pereza, con la que grabó 6 discos. Tras la disolución del grupo, inició una carrera en solitario en la que lleva 4 discos grabados. Escuchemos su canción La lluvia en los zapatos. Yeah.

los labios con el éxito inmaduro. Pasarme de largo hasta sentirme culpable. Reírnos a morir hasta agotar los argumentos. Desafiando los manuales de la fama y los excesos. Solo sumo y nada más. Se parece tanto al veneno de Medusa que roza y quema en un instante fugaz. Una montaña rusa, la gloria enferma de los que quieren reinar, reinar, reinar el cielo. Canción Real de Neoma. Es una joven cuencana que tan solo con 19 años tiene su primer material discográfico, titulado Real. Escuchemos ahora su tema Juegos. Pero en realidad no está todo.